Y a continuación vamos a pasar con más reggae y vamos a rugir como los leones y las leonas. Sin unidad es como estar con un rebaño de pobres corderos. Pueden atacarnos por cualquier lugar. Esto no es un juego, no juegues con fuego. Unámonos contra los males de los que intentan joder con sus planes. A través de tus mentiras conspiras contra la vida, pero todo termina. Por eso tienes un par y otros no dan. Tú vives la vida, madafaka, mientras otros morirán por intentar cambiar el mundo con esperanza. Hermano, ponte a buscar una solución. Deja de hablar y ponte manos a la acción. Contra el opresor, contra el dictador, manipulador, contra todo aquel que intente ser el rey del mundo, digo no. Contra la invasión, manifestación, contra los machistas que se creen superior. Vive la vida sin miedo y sin falsedad, aunque puede ser difícil en los tiempos que estás. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? ¡Bien, vamos ya! Me han tachado de loco, me han llamado demente. Todo por defender mis ideas a muerte. Paso de los comentarios de la gente, pero si me agrede me defiendo siempre. Bien republicano, comunista, anarquista, todos tienen algo en común. ¡Antifascista! Ahora mi deseo es que la unión exista para acabar de una vez con el racista. Vivir en un mundo tranquilo y apacible estaría mejor, pero cada día que pasa lo veo más imposible. Pues vamos a peor. No falta razón cuando hay días que se pierde la ilusión de seguir al pie del cañón. Pero a mi favor digo que lucho desde el corazón con la fuerza de un lion. Por eso ponte a buscar una solución. Deja de hablar y ponte manos a la acción. Contra el opresor, contra el dictador, manipulador, contra todo aquel que intente ser el rey del mundo, digo no. Contra la invasión, manifestación, contra los machistas que se creen superior. Dame un beso, olvídate de eso. No hay progreso y no te hablo de sexo. Mis lamentos, arrepentimientos, sé que también la cago en exceso. Solo te pido un beso, y aunque te haga el payaso, y de tonto, y ahora no me hace caso. Pero a pesar de todo, estoy hasta los huesos. Yo que quiero olvidarme, esa es la única que empiezo. Esta música. Saber si lo sientes sin preguntártelo. No necesito un micro para poder cantártelo. Vestir la ropa ancha es un mero acto voluntario. Más rápido que tú y no tengo por qué restregártelo. A mí me gusta el rap a pelo, el rap a polvo, el rap en polvo. So como prefiero entregármelo. Me da igual, tú tan solo dámelo, luego déjamelo. Hay que darle cariño, mira, voy a demostrártelo. Es la música. Óyenos, la música. Ponte a buscar una solución. Deja de hablar y ponte manos a la acción. Contra el opresor, contra el dictador, manipulador, contra todo aquel que intente ser el rey del mundo, digo no. Contra la invasión, manifestación, contra los machistas que se creen superior. Aquí rugiendo todos con reas. Este tema, rujamos, rujamos todos juntos. Hoy el replay especial, ya veis que vamos non-stop. Así que, Tania, dale caña al próximo tema.